O sea, tú la... ¿Quién empieza? Yo. Bueno, empieza usted. Primero las damas. Correcto. Este, decía, porque soy políglota y hablo en italiano también, que desde la creación del CONICET, por primera vez, los investigadores votaron a los integrantes del directorio. Hay medio un despelote en el CONICET, ¿no? Que ya viene desde el año pasado y no me acuerdo si no viene desde el año anterior, que tenía que ver con el cierre de cupos para las becas y la carrera de investigador y todo eso. Vamos a hablar de todo esto un poquito, ¿con quién? Con el secretario de Acción Política de Arte Capital y además profesional principal del CONICET, Carlos Girotti. Carlos Girotti, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Todo en orden? Bueno, no sé si todo en orden, pero bien, porque estamos en la pelea. Correcto. ¿Cuál es la de hoy? ¿Cuál es la pelea de hoy? La pelea de hoy pareciera ser la pelea desde hace mucho tiempo, porque en realidad cuando ustedes acaban de anunciar que los investigadores del CONICET por primera vez han votado, han elegido a los miembros del directorio del CONICET, esto en parte es así, en parte no lo es. En primer lugar, existe una intervención en el CONICET a cargo del licenciado Juan Carlos del Bello, quien dispuso en su momento una reestructuración del organismo, y esto fue refrendado por un decreto del Poder Ejecutivo. Esta modificación de la estructura del organismo incluía naturalmente al directorio. Por este decreto, el directorio estaría compuesto por 9 miembros, 4 de los cuales habrían de ser electos por los investigadores del organismo. Vale decir que menos de la mitad del directorio habría de ser elegida por una parte del personal del organismo, que en este caso son los investigadores. Uh-huh. Ahora bien, en este mecanismo electoral pergeñado por la intervención, los investigadores solo podían presentarse como candidatos aquellos que reunieran determinadas características, en este caso los investigadores de la categoría principal y o superior. El resto no tenía derecho a presentarse como candidato. En segundo lugar, los votantes debían elegir una terna, y esta terna, por área de conocimiento, grandes áreas del conocimiento, que serían 4 en este caso, a su vez tenían que reconocer una distribución territorial, vale decir, no se podía elegir a 3 miembros, a 3 candidatos, digamos, de Capital Federal, o de Tucumán, o de Tierra del Fuego. Uh-huh. Tenían que ser de distintas regiones geográficas. Y al mismo tiempo, estas ternas elegidas en las 4 grandes áreas del conocimiento, a su vez, eran seleccionadas o habrán de ser seleccionadas por el Poder Ejecutivo Nacional, quien, en última instancia, decide cuál de esas 3 personas votadas en cada una de las áreas pasaría a integrar el directorio. ¿Y quién decidió que esta votación sea así? El Poder Ejecutivo Nacional, a iniciativa del interventor. Pero esto en sí mismo podría querer decir mucho o no decir nada. Lo fundamental aquí es el mecanismo electoral. Un mecanismo electoral establecido por la intervención en una resolución que reglamenta el decreto del Poder Ejecutivo, plantea al territorio nacional como distrito único, vale decir, y una única sede de votación de comicio, que es la sede central del CONICET, que queda en Rivadavia 1917 de la Capital Federal. Luego, estatuye el voto por correspondencia para que los investigadores envíen su voto al CONICET, o bien lo hagan personalmente entregando el sobre cerrado en la mesa de entradas del organismo durante, no recuerdo en ese momento, 15, 20 días. En la mesa de entrada del organismo se guardaban estos votos y se entregaban a una escribanía a designar por el interventor, quien la mantenía en guarda hasta el momento del escrutinio. A su turno, no había posibilidad de presentar listas, y en última instancia, si los candidatos lo deseaban, podían presentar fiscales en el momento del escrutinio. Este mecanismo electoral está reñido con las normas más elementales de la democracia. Uh-huh. Y nada tiene que ver con la ley que en todo caso complementaría cualquier proceso comicial, como es el Código Electoral Nacional. Establece el voto por correspondencia, que en el caso del Código Electoral Nacional es una excepción de excepciones. Y al mismo tiempo este mecanismo de que los votos quedan en custodia en una escribanía a designar por el interventor. Sí, parece un sistema electoral diseñado por Barceló el que está describiendo usted. En efecto. Algunos colegas han interpretado que después de tantos años de elecciones, de autoridades elegidas a dedo por el Poder Ejecutivo, preferían el mal menor, diciendo, bueno, algo es algo, por lo menos elegimos una vez a alguien, ¿no? En realidad esto fue un espejismo, porque en definitiva el Poder Ejecutivo, por la facultad que se arroga, puede elegir al menos votado de la terna y colocarlo como miembro del directorio. Se trata en definitiva de un mecanismo electoral que nosotros sospechamos susceptible de manejos fraudulentos. El interventor ha dicho que votó una alta cantidad de investigadores, pero en realidad no tenemos ninguna prueba. Él puede decir un número, ¿y cómo se comprueba esto si no han existido fiscales, si no han existido posibilidad de presentar listas de candidatos, etcétera? En este mecanismo electoral, que podría ser perfectible, porque todos coincidimos que puede llegar, cualquier mecanismo electoral puede ser perfectible, en realidad lo que se ha montado es una maniobra para legitimar, por este mecanismo pseudo-democrático, una política de reconversión del CONICET. Y esta política de reconversión del CONICET se apoya en la creación de la Agencia Nacional de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que funciona dentro de la estructura de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Esta agencia ha captado fondos para la investigación del CONICET y fondos que tienen que ver con los préstamos del Banco Mundial, y no tiene ninguna otra dirección que no sea aquella que designe el secretario de Ciencia y Tecnología, a la sazón el propio licenciado Del Bello. De manera tal de que el CONICET se va a convertir, a partir de ahora, ya con un presupuesto absolutamente exiguo y con años de nepotismo, de corrupción, de autoritarismo, de discriminación ideológica, etcétera, etcétera, etcétera, se va a convertir en una caja vacía. Nosotros entendemos desde la Asociación de Trabajadores del Estado, e inclusive desde la mesa de enlace del sector científico y tecnológico que integramos, que esta política apunta a darle un golpe de gracia al sector científico y tecnológico nacional, ya absolutamente hackeado con la privatización de las centrales nucleares, con la virtual liquidación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTA y demás instituciones del sector científico y tecnológico. Y además se apoya, todo esto vendría a cerrar todo un proceso de achicamiento del organismo, pues como ustedes saben, durante todos estos años el ingreso a la carrera del investigador científico estaba cerrado. Sin embargo, el licenciado Del Bello planteó de que era hora de abrirlo y estableció 160 vacantes. Los jóvenes investigadores argentinos presentaron 1.488 solicitudes de ingreso. Contra 160 vacantes, esto implica un despropósito. Por lo menos un despropósito. Sí, pues digo para hacer, para no excedernos en los calificativos. Sí, para ser elegante. Para que, yo diría para ser cuidadoso, porque la intervención en el CONICET nos adjudica, digamos, un cierto espíritu obstruccionista e incluso autoritario, y nosotros pensamos que el verdadero autoritarismo está del lado del gobierno, porque no hemos hecho más que reclamar elecciones limpias, un proceso electoral abierto en donde todos tuvieran derecho a votar y donde el voto fuera directo y secreto. Digamos, tenemos como base la ley Sáenz Peña en este país, en fin, derechos elementales que tienen que ver con la posibilidad de elegir y de ser elegido. A diferencia de lo que ocurre con las universidades, esta propuesta de reforma institucional del CONICET es pre-reforma universitaria de 1918. Vale decir, es una visión absolutamente conservadora, eminentemente elitista, que no da cuenta ni siquiera del proceso de reapertura de la democracia que se ha operado en el país desde hace unos cuantos años. Girotti, para terminar, y por favor por una respuesta corta, en este estado de cosas y tomando en cuenta las primeras palabras que usted dijo, ¿cómo encuentra alegría para seguir luchando? ¿Dónde? Bueno, esto realmente merece una respuesta corta, porque hay quienes se van en grandes parlamentos. Nosotros luchamos porque sabemos que existe la posibilidad de un mundo mejor. Tal vez no para nosotros, pero sí para nuestros hijos, quienes abrazamos el trabajo científico, lo hacemos con un alto componente altruista, porque suponemos, imaginamos, anhelamos un mundo mejor. Y el solo hecho de tener esta posibilidad de soñar con un mundo mejor nos da mucha alegría para la lucha. Ha sido un gusto hablar con usted, Carlos Girotti. Le mando un abrazo y que pase un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Atención, ¿eh? Leemos en el diario Crónica que aparentemente, lo dice Crónica, qué sé yo, el Senado aprobó y convirtió en ley un proyecto que unifica y amplía la legislación sobre indemnizaciones a desaparecidos y muertos víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Esto significa que ya existía un proyecto o una ley que otorgaba estas indemnizaciones, pero que ahora unifica y amplía esta legislación. Para opinar sobre este tema, convocamos a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Cortiñas, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cuál es, primero, una pregunta? ¿Ya existía una ley anterior de indemnización a los familiares de desaparecidos, sí, o familiares de víctimas del terrorismo de Estado? Sí, esta ley es la 24411 que fue aprobada en diputados y ahora pasó a senadores. No es nueva. Esta ley, que es una ley que sale a raíz de todas las denuncias que se fueron haciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos humanos y agravados con las leyes de punto final, obediencia de vida y los indultos, una protesta que se hizo contra la impunidad. De ahí la CID recomienda al Estado argentino que ponga un programa de desagravio, incluyendo justa compensación donde sea apropiado, a fin de remediar las violaciones antes mencionadas. Desde luego que el punto principal que recomienda la CID es que sigan abiertas todas las causas y sigan abiertas todas las investigaciones, aun cuando las leyes de punto final y obediencia de vida y los indultos frenan lo que es el juzgamiento, la condena de los violadores estos de los derechos humanos. La segunda parte de esa recomendación es esta reparación que el gobierno va a hacer, que no hizo todavía, que la ley recién sale del Senado, y que justamente a mí me parece muy importante este llamado de ustedes para aclarar que esta ley, que está trayendo tanto, digamos, enfrentamiento y tantas expresiones muy desagradables de Eve de Bonafini contra las madres de línea fundadora y los otros organismos, esto es una ley que sale porque es una recomendación al gobierno argentino de una institución como la OEA. Esta ley la gente la tomará o la dejará y tiene todos sus derechos. Nora, sí. Porque ¿cuáles son estas críticas que hace Eve de Bonafini? Bueno, de que ya la gente ha cobrado y de que con eso pone precio a la vida de los desaparecidos. Eso no es verdad, y que con esto el gobierno llama a silencio. Otra cosa que no es verdad, y evidentemente Eve de Bonafini no está al tanto de esta recomendación por la el gobierno argentino otorga esta indemnización. Uh-huh. Esto es, viene de largo, esto, esta denuncia que hicimos contra la impunidad viene del año 91 y en el 92 se expide la OEA, la Comisión Interamericana, una reglamentación 2892, donde obliga al gobierno a, o recomienda, vos sabés que los organismos internacionales son muy suaves con relación al tema de las violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Pero de cualquier manera el gobierno está cumpliendo con esa recomendación. Ese es el tema. Y la familia que lo necesite o lo quiera lo va a ir a cobrar, porque eso es un reconocimiento de que los desaparecidos y los ejecutados fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y ahora el Estado tiene que reparar de alguna manera. La reparación es la justicia, desde luego, y la verdad. Eso es la reparación, una de las reparaciones posibles, porque la verdadera reparación es que nos pudiéramos reencontrar con nuestros hijos. Esa es la verdadera y la mayor reparación, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en vista de que esto ha tomado esta gravedad y que, bueno, los desaparecidos no aparecen y que además no hay verdad y además no hay justicia, el gobierno decide sacar esta ley. Nora Cortiñas, bueno, le agradecemos este diálogo con la tribu. Sí, yo te quiero decir también, de paso aprovecho por el tema de Córdoba, si tienen un momentito. Sí. Yo creo que cuando hay una denuncia del calibre de esta que se ha denunciado de los 140 cuerpos enterrados, yo digo, ¿qué pasa con la justicia? Que no se constituye un juez directamente, porque esto no es nuevo. Nosotros desde el año 1978-79 ya venían algunas madres de Córdoba diciendo de que se habían enterrado esos cuerpos ahí en ese cementerio de San Vicente. Las denuncias vinieron dándose permanentemente y ahora aparece como que un policía cargado de culpas, no sé, porque él dice que volvería a hacer lo mismo, ¿no? Así que no sé hasta dónde de culpas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué salen estas cosas ahora? ¿Y cómo es que esta persona no ha ido a un juez y lo ha hecho por una vía como corresponde? Siempre tiene que ser el periodismo el que tiene que tomar una actitud, de investigación y denuncia, cuando que valoramos totalmente, pero qué pasa con los jueces, qué pasa con la justicia y qué pasa con el Ministerio del Interior y con la Subsecretaría de Derechos Humanos, qué pasa, digo yo. Yo me pregunto qué pasa, ¿viste? Uh-huh. Sí. ¿A dónde vamos a llegar? Con esto todo que queda en el aire. Acá tienen que ponerse los pantalones una vez por todas los jueces, porque estas denuncias las han venido recibiendo desde que empezó la represión tan sangrienta y brutal acá en nuestro país. Uh-huh. Y entonces te llama la atención. Sí, es una pregunta, lo que pasa con la justicia es una pregunta que nos estamos haciendo todos hace un par de años, sí, por lo ¿no menos. Sí, cierto. Entonces acá lo que habría que buscar es que acá esta persona tiene que presentarse ante la justicia o los jueces tienen que tomar el toro por las astas. Bueno, acá está esta denuncia, tienen que averiguar e investigar ellos, no solamente qué personas son las que están enterradas ahí, sino quiénes fueron los autores de estos horrendos crímenes. Porque por eso se vuelven a repetir, por eso está el caso de Cabezas, de Bonino, de María Soledad, por esta gran impunidad que hay. Por eso esto de esta ley, dejémoslo en un costadito nomás, ¿no? Esta ley nueva de la indemnización, dejémoslas en un costado, cada uno hará lo que quiera hacerlo, los familiares son libres de tomar la determinación que deseen, que quieran y que decidan, ¿no es cierto? Lo otro, lo grave es lo que está haciendo el gobierno del ocultamiento de la verdad y de la privación de justicia que tenemos. Bien, pues Nora... agradezco mucho el llamado. ¿Eh? No, los agradecidos somos nosotros y bueno, nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Bueno, hasta prontito. Nora, por favor, no cortes, ¿te podés quedar un segundito en línea? Cómo no. Muchas gracias. Bueno, adiós, hasta luego. Buenos Aires arde.